Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, soy la esposa del Machi Celestino Córdoba, Luisa Marilaf, la esposa del Machi Celestino Córdoba. Señalo lo siguiente, Pulamien, por el respeto, aprecio y cariño que les debo a toda nuestra gente mapuche y no mapuche, nacional como internacional, distintas organizaciones a todos los rincones del Gualmapu y todo lo del mundo que nos apoya con la lucha y resistencia que lleva a cabo mi esposo Celestino, Machi Celestino Córdoba, hace mucho tiempo, por el respeto y dignidad del pueblo nación mapuche y todos los pueblos originarios del mundo, en el mundo, tanto como los pueblos en resistencia y gran respaldo incondicional que nos han brindado para toda nuestra familia. Como esposa y madre de cuatro hijos, he decidido aislarme en el interior de mi comunidad y domicilio, siempre priorizando lo de no exponerme a generarle un posible contagio a nadie. Afortunadamente cuento con mi familia, comunidad y red de apoyo para el estricto cuidado de mis cuatro hijos, todos menores de edad de 13 años, aunque debemos recordar que no es de todo confiable la práctica que realiza la salud Winca. Además, siempre debemos tener presente que puedan estar incurriendo en usar distintas estrategias maliciosas para desarticular y para frenar cualquier movimiento fuerte como nuestro movimiento mapuche, así como también, según nuestra creencia espiritual mapuche, ha entregado mensaje para los pueblos originarios en el mundo, por lo que hago un amplio llamado a no bajar la fuerza y de continuar reivindicando nuestros presos políticos mapuche y los presos políticos no mapuche de las distintas cárceles desde todos los territorios en resistencia, velando por nuestros derechos políticos y territoriales. Hago también el llamado al apoyo, a la solidaridad y que esta pandemia creada por el poder económico mundial ha afectado principalmente a los sectores más necesitados. Cuando haya tenido que visitar a mi esposo, responsabilizo al Estado por no resolver este conflicto y haber expuesto a la gente de todos los presos políticos mapuche y presos políticos no mapuche y de nuestro Machi Celestino Córdoba, quien tiene un mayor riesgo de muerte. Por lo tanto, estrategia maliciosa del Estado, hago un llamado a todo mi pueblo mapuche y no mapuche a una jornada de movilización para este miércoles 29 de julio a marchar exigiendo la aplicación del convenio 169 para todos los presos políticos y demostrar con fuerza el apoyo a nuestra gente. Libertad al Machi Celestino, libertad a todos los presos políticos mapuche, fuerza fuera forestales y empresas extractivistas del territorio mapuche. Luisa Marilás Millaleu.